Hola, hoy vamos a comenzar una serie de varios programas que tratan de una de las décadas más fructíferas del rock mundial, la década del 70. Y en ella eludiremos el rock nacional, ya que esos años se vieron en los programas que van de la Revolución Argentina, Cámpora al gobierno, Perón al poder, la dictadura del 76 al 83, el rock durante el gobierno de Alfonsín y de Méndez. Esta serie de programas continúan también los ya emitidos, década del 50 y del 60, y todos ellos se pueden escuchar en la web de orejasaluniverso.com, así como Spotify, iTunes y varias plataformas más de podcast que pueden consultarse en las páginas de Orejas. Hablar de la década del 70 implica hacer una serie inmensa, ya que fueron unos años fundamentales donde infinidad de artistas y bandas debutaron para quedar en la historia. A pesar de que van a ser más de 10 programas, aún no sabemos cuántos debido a la cantidad de excelente material, vamos a intercalar cada programa con otro de una temática distinta, para no abrumar durante unos 2 meses con esta década maravillosa en lo que a la música se refiere. Es así como la semana que viene volveremos con un Oreja Show, donde presentamos los mejores recitales en vivo según el particular criterio del señor Orejas. Y a la semana siguiente seguiremos con esta serie y así sucesivamente. Podemos pensar que este programa va a ser más interesante para quienes vivieron esa época, pero confiamos también que quienes nacieron más allá del 2000 lo van a disfrutar, ya que día a día vemos como los jóvenes de hoy disfrutan de las raíces del rock, y los que no, abran bien sus mentes, porque lo que hoy comienza es una década apasionante, tanto a nivel musical como social y política, donde profundizaremos en lo que somos, en lo que hemos denominado Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. We'll be right back. clap a little louder. Everything's gonna be alright. ¿Qué manera de comenzar el 1 de enero de 1970 en Nueva York, yendo al Fillmore East, donde se presentaba Jimi Hendrix con su Band of Gypsies? El disco se editó el 25 de marzo y lo acompañaban Billy Cox en bajo y Buddy Miles en batería. Ese mismo año, un 18 de septiembre, y a la edad de 27 años, falleció por una sobredosis de somníferos. Y en sus pocos 4 discos en vida, dejó un legado que aún hoy se mantiene. Es más, aún hoy siguen apareciendo discos. Y fue un 26 de enero de 1970, el día en que el señor Orejas cumple años, cuando Simon & Garfunkel sacaron su último álbum llamado Bridge Over Troubled Water. Y una sorpresa para los que vivíamos acá en el Cono Sur era la aparición de un tema que en principio había sido una zarzuela peruana, y en la voz de ellos sonaba así. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Street, yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. do but spend my time growing old with you. Now, woman, I said stay away. American woman, listen what I say. Y en enero también salía el álbum American Woman del grupo canadiense The Guess Who, que llegó al número 9 en la revista Billboard. Y el tema que había salido el año anterior llegó al tope del ranking. Fue tanto el suceso de American Woman que no podíamos obviarlo en esta recorrida por los años 70. Y ahora escuchen esta voz. Pertenece a Roger Chapman, del grupo Family, de Leicester, Inglaterra, activo entre el 66 y 1973. Y en enero de 1970 sacaron un disco excelente llamado A Song for Me, y vamos a escuchar de él Drowned in Wine. Blind, so you don't play my hand if it's right or wrong. And the part of the fight now, it's wilderness. tried hell out, but I'd much sooner fend for myself. Don't wanna feel that. ¿Habrá sido a propósito que un viernes 13 de febrero de 1970 haya salido el primer disco de Black Sabbath, prácticamente el nacimiento del heavy metal? Un sonido que sorprendió y que llevó a la banda de Birmingham, Inglaterra, al puesto número 8 en los charts ingleses. Y con este tema, titulado como el nombre del disco y el nombre del conjunto, Black Sabbath, se abría un nuevo estilo musical que hasta el día de hoy perdura.